que ya cumple 201 años, ese documento fundamental de la historia de Venezuela para comprender todo ese contexto de principios del siglo XIX y sobre todo en ese momento específico luego de la caída de la Segunda República. 7 de septiembre de 1791 nace en la población de Tinaco, actual estado Cojedes, el militar venezolano y prócer de la Guerra de Independencia, José Laurencio Silva. 7 de septiembre de 1846, el general del pueblo Ezequiel Zamora se alzó en armas en Guambra. Eso fue en los inicios de lo que posteriormente sería la Guerra Federal. 8 de septiembre de 1529, fundación de la ciudad de Maracaibo. 8 de septiembre, festividad de la Virgen del Valle. Felicitaciones ya de antemano a todo el pueblo oriental tan devoto de esta Virgen. 10 de septiembre de 1862 nace el médico cirujano Luis Razetti, uno de los galenos más importantes de nuestra historia. Una de las dos escuelas de medicina del 11B lleva su nombre. 11 de septiembre de 1913 nace Jacinto Combic, importante médico y científico venezolano, conocido principalmente por haber desarrollado la vacuna contra la lepra. Recibió en el 87 el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica y en el 88 fue nominado al Premio Nobel de Medicina. 11 de septiembre, festividad de la Virgen de Coromoto, donde, según la Iglesia Católica, es una advocación mariana con origen en la ciudad de Guanare y venerada en todo el país como la patrona de Venezuela. Hemos culminado así las efemérides de la semana. Vamos con nuestra primera pausa musical cuando son las 8 y 7 minutos. Un tema en honor precisamente a la ciudad de Maracaibo, que este año cumple un año más de fundada. Ya venimos. Afueras, al escuchar un furro en el saladillo o el tararear de un verso con su estribillo de una música alegre y charachera. Zarpes del puerto, aquel que te impresionó, sientes en el alma que algo te embrujó. Fue el titilar nocturno de Bellavista o la imagen sagrada muy venerada de la Chinita. Maracaibo, señor turista, lo recordará. Breves Patrimoniales. 8 y 11 minutos, continuamos en la tierra de los míos y es momento de hablar sobre todo el acontecer informativo que generó el IPC en los últimos 7 días. Comenzamos con la actividad que finalizó el pasado viernes, como lo fue el periodo vacacional del programa pedagógico que adelanta nuestro instituto. Unas diversas actividades se presentaron en el auditorio de la Villa Santa Inés y luego en el patio central, en los espacios de la Fuente, que es el área principal de nuestra Villa Santa Inés, Monumento Histórico Nacional. Allí se dieron cita padres y representantes y también funcionarios de nuestro instituto, de todos los niños que hacen vida en la Ludoteca La Zaranda y que estuvieron con nosotros durante 4 semanas en esas actividades vacacionales, gratuitas, de calidad y con mucho contenido cultural. Allí ellos visitaron sitios históricos, visitamos el Mausoleo del Libertador y el complejo del Panteón Nacional, PDVSA La Estancia, estuvimos en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, estuvimos en la Quinta Micomicona, sede del Centro de la Diversidad Cultural, varios lugares importantes y por supuesto haciendo vida también en el sector de Caño Amarillo, pudimos hacer esta especie de labor social. Niños, fueron casi 100 de varias partes de las parroquias 23 de enero, Sucre, que es Catia, y también por supuesto Catedral, que conforman 3 consejos comunales allí en el sector de Caño Amarillo, y también alcanzamos sectores como Montepiedad, Paguita, así que importante estas actividades. Allí los niños hicieron una presentación de danza con el profesor Carlos Marrón, también tocaron tambores, demostrando lo que aprendieron en los talleres de percusión afrovenezolana, y también estuvo con nosotros el profesor Freddy Arévalo, quien es profesor de la Ludoteca La Zaranda, da clases de 4, y él estuvo presentando 2 temas de su última producción musical. Las tendremos más adelante para que las escuchen todos los usuarios y usuarias, y también lo estaremos contactando telefónicamente para que nos cuente esa experiencia, ya que la semana pasada hablamos con el profesor Carlos Marrón, ahora tendremos la visión del compañero Freddy Arévalo. Y no olviden también visualizar todo ese material en las redes sociales, en Twitter, Patrimonio IPC, pueden visualizar un video en el que hizo Eduardo con las fotos y la recolección de todo lo que fue la diversión de ese plan vacacional que se realizó en los últimos meses. Este domingo 4 de septiembre falleció en Cumaná, Estado Sucre, a los 91 años, el gran maestro cultor Fernando Madrid Galindo, quien ganó el Premio de Cultura, Mención Cultura Popular en 1989 y Patrimonio Cultural Viviente de Sucre de 1994. Todo el equipo del Instituto del Patrimonio Cultural junto al presidente Omar Bielma se une al luto por el fallecimiento de este gran cultor. También se realizó la segunda reunión técnica de la comisión que está preparándose, armándose para proteger todo lo que es el patrimonio fílmico. Eso fue nuestra sede en la Villa Santa Inés. Geraldine, estuviste allí en esa reunión. Importante este tipo de avances, sobre todo porque nos ponemos de acuerdo. Las distintas instituciones, los distintos entes que debemos resguardar el patrimonio cultural de este país, y surgen buenas propuestas para que ese patrimonio fílmico que es tan importante, de la mano de la Cinemateca Nacional, que es el ente que está coordinando esto, pero bueno, el IPC como ente rector en la materia también está no solamente prestando su sede, sino todo su equipo técnico a través de la Dirección de Registro de Bienes Culturales para poder preservar para las futuras generaciones todo lo que es el patrimonio fílmico venezolano. Sí, Eduardo, una de las propuestas, como bien decías, era realizar un censo. Y otras propuestas también estaba en que si se realizaba este tipo de recolección de información, hacerlo en distintas fases con el objetivo de preservar y conservar ese patrimonio fílmico que de alguna manera u otra forma parte de lo que es la identidad de cada uno de los venezolanos por ese arte, por esas obras que de alguna manera u otra tienen una gran importancia para la identidad de la nación. También hubo participación, no solamente del presidente del IPC, Omar Bielma, sino también de diversos funcionarios de nuestra institución en las jornadas del Congreso de la Patria, capítulo Memoria, Historia y Patrimonio. Allí participaron durante varios días. Hubo una actividad en San Antonio de los Altos, en el estado Miranda. Allí estuvo nuestro presidente Omar Bielma, eso es en el Centro Nacional de Formación Simón Rodríguez. Y ayer fue la clausura, hay una serie de conclusiones, eso fue en el Teatro Teresa Carreño, participó también no solamente Omar Bielma como presidente del IPC, sino también el presidente del Centro Nacional de Historia, Pedro Calzadilla, y para hablar de todas esas conclusiones tendremos más adelante a nuestro compañero Alejandro López, él es director ejecutivo del Centro Nacional de Historia, está con nosotros aquí en cabina, y entonces estaremos conversando acerca de ese cierre ayer y de la importancia que tiene dedicarle específicamente un capítulo a la historia del país en esta serie de debates. Hay tantos temas por los cuales discutir en esta época, en esta etapa del país, y sin embargo la historia se mantiene allí como un tema fundamental. Sí, Eduardo. Ahí estuvo el presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, quien de alguna manera u otra comentó la importancia de observar el patrimonio cultural desde la historia para poder entonces así entender y consolidar un país distinto en el que se ha construido en los últimos años. La afirmación la hizo el presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, quien participó en el Congreso de la Patria, como bien lo decía Eduardo. Además manifestó ese sentido de la importancia que tiene este tipo de actividades en la labor de sumar a lo que es ese proceso histórico y a lo que suma en la construcción de un país. Y para finalizar esta serie de informaciones que genera el IPC en los últimos 7 días, una invitación a un ciclo de conferencias que estaremos realizando en el Instituto del Patrimonio Cultural acerca de todo ese surgir de la ciudad de Caracas a partir del convento de San Francisco. Hay una serie de trabajos arqueológicos que están realizando varios funcionarios del IPC en lo que se ha llamado el complejo Casa Bicentenario. Eso queda allí entre la esquina de San Francisco y la Bolsa en Capitolio, en el centro de Caracas. Y por supuesto hay una serie de investigaciones, una serie de hallazgos que se lograron en ese lugar y que es importante que la gente lo conozca, dar a conocer todo lo que ha surgido allí, y precisamente estaremos realizando ese ciclo de conferencias y la invitación es a todos. Sí, Eduardo, pero cabe mencionar que son cupos limitados, así que no olviden participar. Las inscripciones están abiertas hasta el día 16, las conferencias comienzan el día 19 hasta el día 23. Es importante que participen en esta gran actividad. Sí, el correo electrónico es puestenuso@gmail.com, ¿no? Sí, puestenusosocial@gmail.com. Repetimos, puestenusosocial@gmail.com, por esa dirección electrónica, por ese correo, pueden enviar la información, sus datos principales, y ya estarán quedando inscritos entonces en esta actividad, que es la semana de arriba. Entonces estaremos dando más detalles el próximo jueves, pero ya desde ahorita pueden empezar a hacer la inscripción respectiva. Como decía Geraldine, hay mucha gente interesada y por supuesto los cupos son limitados. Esperamos estar a casa llena allí en la Villa Santa Inés, pero no deje para última hora si está interesado, sobre todo estudiantes de historia, estudiantes de antropología, estudiantes de arquitectura, son esas tres áreas, y bueno, también personas interesadas en la cultura, en la historia de la ciudad, también cronistas. Hay muchas personas, y no solo estudiantes, también por supuesto profesionales y funcionarios de los distintos entes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Por supuesto, también está abierto a toda la comunidad de Caño Amarillo para que se acerquen a la Villa Santa Inés y participen con nosotros. Y son las 8:20 y ya, para que nos rinda el tiempo, vamos a empezar a conversar con entonces el compañero Alejandro López. Como lo dijimos, él es director ejecutivo del Centro Nacional de Historia y ya lo tenemos en cabina. Vamos de una vez entonces a saludarlo. Buenos días, Alejandro. Bienvenido al programa La Tierra de los Míos. Un placer tenerte aquí y que nos des luces acerca de todo lo que se discutió en estas jornadas tan importantes del Congreso de la Patria. Hola, bueno. Muy buen día a todas y todos los usuarios de la ciudad, a ustedes por la invitación. efectivamente. Ayer tuvimos una jornada muy hermosa de cierre del Congreso de la Patria, su capítulo Historia, Memoria y Patrimonio. Nosotros atendimos al llamado del presidente Nicolás Maduro y desde el mes de mayo arrancamos un despliegue territorial por todos los estados del país. Nos articulamos en cada uno de esos espacios con los colectivos y la militancia del quehacer histórico y del pensamiento y la reflexión de nuestra memoria como pueblo. El saldo de estas reuniones es sumamente positivo. Tuvimos más de 60 asambleas, una participación de más de 2.000 personas y pudimos compilar en este despliegue que nos llevó hasta el mes de agosto unas 600 propuestas, ideas, proyectos que consolidamos en un plan que se presentó ayer, que es el plan de la reafirmación de la conciencia histórica del pueblo venezolano como propuesta de los militantes de la historia, del colectivo de historiadores, maestros, cronistas, profesores, maestros pueblos, arqueólogos, esos personajes hermosos que resguardan el patrimonio y la memoria de los pueblos en cada uno de los rincones de nuestro país, con la participación de todos ellos y de todas ellas, un plan que busca en lo estratégico que nosotros como pueblo afiancemos nuestro valor en el pasado y tengamos así la fortaleza que nos da nuestra identidad. En líneas muy generales, podemos afirmar que con esta participación conjunta que se hizo desde lo institucional, además del Centro Nacional de Historia, el Archivo General de la Nación, el Instituto de Patrimonio Cultural, pudimos tener un diagnóstico muy interesante sobre el interés que hay, valga la redundancia, alrededor de nuestra memoria, alrededor del patrimonio y alrededor de nuestra historia. Nosotros hemos concebido estos tres espacios desde la historia, desde la memoria y desde el patrimonio para configurar así lo que es nuestra propuesta en el marco de la Revolución Bolivariana. Por supuesto, retomando el legado del comandante Chávez en el sentido de vernos a nosotros mismos, vernos en el pasado y hacer de ese pasado darle un palpitar de presente. Que nosotros tengamos esas líneas, que veamos en el pasado las líneas estratégicas del futuro. Alejandro, tantos temas que hay por debatir actualmente en esta etapa del país y sin embargo el tema histórico se mantiene allí principal, con un papel predominante, con una importancia que el hecho de que se dedique un capítulo completo del Congreso de la Patria a la memoria, a la historia de este país, eso debe dejar primero una satisfacción a todos los compañeros del Centro Nacional de Historia y de todos los que hablas de ese colectivo de preservar nuestra memoria histórica. ¿Cómo ves esa parte? ¿Cómo ves eso de que se mantenga esa importancia y se le dé la importancia que tiene la historia y la memoria de este país? Importantísimo que este congreso no hubiese sido posible sin la articulación de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, que es un espacio que desde el año 2008 se viene impulsando. Es un espacio que tiene ya en sí una historia en sí mismo desde principios de los años 80, en lo que fue el inicio de la articulación de los distintos profesores, investigadores, maestros que en las regiones estaban llevando sus trabajos en cuanto a la reflexión histórica, la reflexión de lo patrimonial, la reflexión de lo arqueológico. Esta reunión nos ha podido también dar un punto de encuentro desde distintas visiones y distintas experiencias. Por una parte lo académico, representado, digamos, en el conocimiento universitario, no solamente del histórico, sino también lo arqueológico, lo patrimonial. Por una parte, todo lo relativo a la enseñanza de la historia, los maestros que participaron desde la Micromisión Simón Rodríguez, que es un proyecto que se lleva desde el Ministerio de Educación, tenemos también la participación de los cronistas, que es un colectivo de compañeros y de compañeras que están muy activos y muy interesados en continuar con la tarea del resguardo de la memoria. Y contamos también con las experiencias y el énfasis que le hemos dado comunitario, ¿sí? En todos los rincones del país podemos acercarnos a cómo el poder popular, desde la comunidad, desde la gente, desde el pueblo, se tienen ya desde hace mucho, y con la Revolución Bolivariana se ha protegido, se ha impulsado las herramientas y las metodologías de cómo organizarse en función de lo histórico y en función del resguardo de lo patrimonial. Un caso muy particular y a la vez particular representativo es el Museo Antropológico de Socopó, que lleva el compañero Jesús Chucho Mora, que ayer nos deleitó a todos con su experiencia, y como él dice, todo el recurso siempre está en la comunidad. En esa idea que recoge el sentir de lo que es el Congreso de la Patria, que recoge el sentir de lo que es la democratización de la historia y ahora la reafirmación de la conciencia histórica, es que nosotros estamos alineados de cómo nosotros ahora nos comprometemos con la idea de la construcción de la historia desde el pueblo, desde la comuna, desde la región, para así tener en sí la visión de país. En la comunidad está todo el recurso, y con esa línea nosotros estamos trabajando, y a esa estamos abocados desde la Red Historia, Memoria y Patrimonio y desde la institucionalidad que acompaña a la red y que se reunió ayer en el marco del Congreso de la Patria. Perfecto, estamos conversando con el compañero Alejandro López, él es director ejecutivo del Centro Nacional de Historia, acerca de todas esas conclusiones de estas jornadas del Congreso de la Patria en el capítulo Memoria, Historia y Patrimonio. 8:27, seguiremos conversando con él en el segundo segmento. Vamos a una pausa musical, identificamos la emisora y ya venimos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Y decías que te sentías la más feliz y dichosa. Anoche estaba soñando que te besaba en la boca. Tú me estabas abrazando, contentica y cariñosa. Y decías que te sentías la más feliz y dichosa. Que te decía en el oído palabritas amorosas, que te amo y que te estimo y quiero que seas mi esposa. Y agarrados de la mano te llevé para mi choza y colocaba en tu pelo una orquídea y una rosa. Que me quedé sorprendido al mirarte tan hermosa en ese sueño tan lindo. Vi dos manos poderosas, era la del Dios divino y la Virgen milagrosa, que fueron a bendecir la pareja más dichosa. Así existan mil mujeres, yo no te cambio por otra. Me convencí en este sueño, que eres la que me trae. trasnocha, que de ti yo soy el dueño. Mejor dicho, eres la propia, así existan mil mujeres, yo no te cambio por otra. Voy a llevarte a pasear a la playa más arenosa, y cada vez que la ola dé un golpe contra la roca, yo te voy a dar un beso para que veas que me importa, y tú dime al mismo tiempo que soy quien te vuelve loca. Tira la vista hacia el cielo y observa aquella gaviota que vuela y sigue volando en direcciones remotas. Y mira cómo en mi cuatro yo voy marcando las notas, entonando para ti la canción más melodiosa. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. En un mundo X, el pasado, el presente y sus protagonistas lo ubican en frecuencia 9, 6, 3. Prepara tus neuronas y células auditivas. Descarga la música en cualquier idioma. Radar 96. De lunes a viernes a la 1 de la tarde con José Ángel Lanz y Goyo Sánchez por Alba Ciudad 96.3 FM, esencia de la música y la cultura. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Tortilla de acelgas o espinacas. Receta para 3 personas. Ingredientes: 250 gramos de espinacas o acelga, 3 huevos, una cebolla pequeña, una pizca de sal al gusto, limón o vinagre y un poquito de aceite. Preparación. Se lavan con vinagre o limón las hojas de espinaca o acelga. Luego, se pican en trozos pequeños y en otro envase se baten los huevos. Se mezclan con la cebolla rallada y la pizca de sal al gusto. Luego, se calienta bien el sartén. Se le agregan 2 cucharadas de aceite y se incorpora la mezcla de la tortilla. Se tapa y se deja dorar. Luego, se voltea y se sirve con el acompañante de su preferencia. ¡Qué delicia! Y buen provecho. Con la sazón que faltaba para que practiques en casa, recetas sencillas, económicas y fáciles de preparar con los chefs radiofónicos. Momentos de nuestra historia. Maracaibo, la capital del estado Zulia, ubicada en el noreste del país, es el centro económico más importante del occidente venezolano, debido a la industria petrolera que se desarrolla en las riberas del lago de Maracaibo, específicamente en su sector noroccidental. Su importancia económica se debe a su cercanía a la costa oriental del lago de Maracaibo y a la península de Paraguaná, lugares donde se extrae y procesa gran parte del petróleo venezolano. Maracaibo se encuentra a las orillas del lago que lleva su nombre, y fue descubierto el 24 de agosto de 1499 por el marino Alonso de Ojeda, compañero de Colón en su segundo viaje. Maracaibo fue fundada en 3 ocasiones, la primera el 8 de septiembre del año 1529 por el alemán Ambrosio Alfinger, conquistador de la Casa Welser y primer gobernador de la provincia de Venezuela. Al asentamiento se le dio el nombre de Villa de Maracaibo, ya que para el momento no se había constituido un cabildo que le otorgara el carácter de ciudad. La segunda ocasión fue para el año 1569. La ciudad es refundada como Ciudad Rodrigo por parte del capitán Alonso Pacheco. En 1573, el gobernador Diego de Mazariegos decidió restablecer la población encargándole dicha tarea al capitán Pedro Maldonado. Para 1574 fue refundada nuevamente la ciudad con el nombre de Nueva Zamora de la Laguna de Maracaibo. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia. Revolución cultural. Testigos patrimoniales. 8:35 minutos, retornamos a la tierra de los míos y el testigo patrimonial del día de hoy es el profesor Freddy Arévalo, el escultor, coplero del llano, cantante de joropo y profesor en la ludoteca La Zaranda del programa pedagógico del Instituto del Patrimonio Cultural. Y bueno, Geraldine, para que entrevistes entonces al profesor Freddy Arévalo. Buenos días, señor Freddy Arévalo. Muy buenos días. ¿Cómo se ha sentido con esa finalización de lo que fue el plan vacacional Diversiones Patrimoniales número 2? Ya, por lo que tengo entendido, ya lleva un año corrido con nosotros. ¿Cómo se ha sentido con los niños, las actividades? Bueno, ante todo, los buenos días para ti, Geraldine, y para mi amigo Eduardo, para los amigos que laboran ahí en Alba Ciudad 96.3 FM, y tu programa La Tierra de los Míos. Bueno, ha sido un verdadero honor para mí, pues, poderle brindar lo que yo, lo poco que sé, pues, en la música, brindarle, inculcarle a los niños nuestra cultura, en este caso enseñarles lo del cuatro, y de verdad que ha sido una hermosísima experiencia. Sí, es un año que ya tengo dándoles clases, pues, a los niños, hermosos niños allí en el IPC, y ya concluimos, y fue verdadero placer, orgullo para mí, pues, haber trabajado con todos ellos. Así que hay unos que adelantaron, otros que fueron agarrando, pues, experiencia, y la idea de que ellos fueran conociendo más o menos cómo es lo del cuatro, cómo se toma el cuatro, cómo son las primeras notas musicales. Y después, bueno, ya se concluyó, y esperemos que el próximo año volvamos, ¿no?, a iniciar, pues, estas clases para los niños. Y hablando de eso, de cuatro canciones, coméntenos también acerca un poco de esos dos temas promocionales de usted que se van a escuchar acá en el programa. Ah, bueno, esos temas son tomados, pues, de mi quinta producción. Lo ando promocionando a nivel nacional. En sí, el tema Sueño de Amor es un tema que le pertenece a un guariqueño llamado Blas Ruiz. Sueño de Amor es un pasaje que ha gustado mucho, pues, lo están colocando mucho en la radio. Y el siguiente tema lleva por nombre Mis coplas salen del alma, es una letra que me pertenece, la letra y la música es del folclore, y bueno, es una letra que fue hecha, pues, con amor, con cariño para el público, y bueno, yo le agradezco mucho, pues, el apoyo que de allí, de la tierra de los míos, le están brindando esos dos temas. Bueno, esos son temas hermosísimos que grabé para el público y que ha gustado mucho. Espero que sigan gustando, pues, y que lo sigan apoyando a nivel nacional. Sí, profesor Freddy, ¿cómo está? Sueño de Amor ya sonó hace un rato, con Mis coplas salen del alma, vamos a cerrar esta entrevista, así que muchísimas gracias por el contacto, seguimos entonces apoyándolos desde aquí, desde la tierra de los míos, nos reencontramos en octubre cuando se reinicien las actividades en la ludoteca La Zaranda y sigan sus clases de cuatro y de joropo allí con los niños de Caño Amarillo y del 23 de enero, y bueno, muchísimas gracias por colaborar en esta ardua labor de mantener vivo el patrimonio cultural y la identidad venezolana para las futuras generaciones. Muchas gracias, profesor Freddy. Gracias a ti, Eduardo, y a Geraldine, y a tu programa La Tierra de los Míos por Alba 96.3 FM. Dios te bendiga y que sigan, pues, adelante con nuestra cultura. Dios me los bendiga a todos. Perfecto. Era el profesor Freddy Arévalo, escultor, cantante de joropo y profesor de la ludoteca La Zaranda. 8:39, pausa musical y venimos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Miranda, tu Colombia sigue siendo una utopía. está llegando el día en que se cumpla con ella. Tú sigues como una estrella alumbrando la mañana, y en esa luz soberana que se anuncia con la aurora, descubre el pueblo que es hora de unidad americana. Bolívar en Panamá nos dijo que no hay frontera y que una sola bandera nuestra América tendrá. Sé que el día llegará en que esa bandera ufana ondeará en cada ventana, porque el pueblo que la añora sabe que llegó la hora de unidad americana. Americana 8:43, escuchamos Tres Padres y una Utopía en la voz de Francisco Pacheco y en la bandola el gran Ismael Querales. Continuamos entonces conversando con Alejandro López acerca de esas conclusiones que se dieron ayer en el Congreso de la Patria, capítulo Historia y Memoria, y también una serie de jornadas que se llevaron a cabo en todo el país, nos comentaba él en el primer segmento. Y precisamente en base a eso, Alejandro, te quería preguntar, ¿cómo fue la metodología de todas esas jornadas? Me imagino que no debe ser nada sencillo tratar de englobar todas las visiones en un documento o en jornadas de debate. Habrán sido jornadas interminables de discusión y darle cabida, como dijiste, al poder popular y a las comunidades. Bueno, fíjate, nosotros logramos desde mayo consolidar una metodología que consultamos con los distintos miembros de la red de Historia, Memoria y Patrimonio, basándonos en tres espacios, ¿no? La historia, concebida como el quehacer del historiador. Además de eso, todo lo que tiene que ver alrededor de la enseñanza de la historia, los retos que tiene la investigación histórica, la forma como nosotros podemos difundir los contenidos históricos. Luego pasamos a las reflexiones o las líneas de trabajo alrededor de la memoria, concebido como un hecho de la historia, como un hecho colectivo, la participación popular, las conmemoraciones, donde se inscribe el ciclo bicentenario, el uso político de la memoria y de la historia, y luego en el área del patrimonio, todo lo que tiene que ver con los anclajes del pasado, bien sea los anclajes del patrimonio edificado, el aspecto de los museos y la gestión de los espacios museísticos, los anclajes que encontramos en ese pasado enterrado a través de los arqueólogos y las arqueólogas. Y, por supuesto, las reflexiones generales alrededor de la legislación patrimonial tocante específicamente al tema histórico. Esta metodología se envió a cada uno de los estados y se realizaron las asambleas y las reuniones de trabajo en función de esto, por supuesto, con las incorporaciones y con la con el enriquecimiento que desde esa discusión se hicieron. Como te dije, la convocatoria fue amplia en los distintos espectros y las distintas experiencias, y con el énfasis, por supuesto, en la organización popular. En cuanto a las conclusiones, se presenta el documento el día de ayer, luego de semanas de compilación. De, más allá de una revisión o una corrección, lo que se hizo fue compilar y unir propuestas que se hermanan porque hay un interés colectivo en realidad por la recuperación, y no solamente la recuperación, sino también el resguardo de nuestra memoria histórica. Hay puntos coincidentes. Ese documento entonces lo que hace es sistematizar esos puntos coincidentes en esos grandes temas que les menciono. ¿Hay acceso a ese documento, Alejandro? Ese documento será público. Nosotros, es de manejo público en realidad, y será público, digamos, en el sentido divulgativo, de qué forma, cómo lo podemos orientar, y por supuesto a través de los planes que se van a ejecutar, porque ese documento, más allá de ser una reflexión, una sistematización de propuestas, es un conjunto de tareas que nos estamos planteando desde la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, que vamos a cumplir. De tareas que van, digamos, desde la reflexión, desde la investigación y también, por supuesto, de la ejecución y de la gestión de los temas operativos concretos para hacer posible que las cosas tanta buena propuesta y tanto trabajo se haga posible en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Dices dos palabras interesantes, una reflexión y la otra, tocaste el tema del Bicentenario. Entonces, a propósito de eso, una reflexión en este ciclo bicentenario, el año pasado con los 200 años de la Carta de Jamaica, texto fundamental para entender todo ese contexto histórico de la caída de la Segunda República y de la Guerra de Independencia en general. Vienen otros bicentenarios. ¿Cómo afrontan esa realidad, entendiendo que estamos en un momento de cambios? Por supuesto. Seguimos en el ciclo bicentenario. Arrancamos, pudiéramos decir, desde el 2006, con el desembarco de Miranda en la vela de Coro, con esta conmemoración de los bicentenarios de nuestra independencia. Como bien señalas, el año pasado nos dedicamos al Bicentenario de la Carta de Jamaica, que es precisamente ese diagnóstico y esa propuesta política que hace Bolívar en su momento. Este año continuamos con el Bicentenario del retorno de las fuerzas patriotas al país. Recordamos que en el contexto que Bolívar escribe la Carta de Jamaica hay un sentido de pertenencia, pero desde el exilio, y hay la propuesta de construcción de una nueva forma de organización y, por supuesto, de un nuevo planteamiento de la guerra como tal. Este año 2016, el Bicentenario, por supuesto, de todo lo que fue el gran trayecto de Bolívar desde Haití a Venezuela. Y para el año que viene seguimos, por supuesto, a Bolívar, los pasos de Bolívar a 200 años, el regreso a Venezuela, tenemos puntos concentrados en el oriente del país, donde empieza a fortalecer y empieza a consolidarse las fuerzas patriotas en 1817, pasando por Barcelona, pasando luego por Angostura, actualmente Ciudad Bolívar. Digamos que continuamos ese ciclo, pero además se inscribe el Bicentenario del natalicio de Ezequiel Zamora. A partir de febrero nosotros vamos a estar desplegados en todo lo que es las actividades del Bicentenario del natalicio de Ezequiel Zamora. El día de ayer el Congreso de la Patria se organizó, la plenaria de cierre, se organiza a los 170 años del levantamiento de Huambra, que representa el punto de inicio de las rebeliones campesinas que van luego a decantar en lo que es el enfrentamiento que conocemos historiográficamente y comúnmente como la Guerra Federal. Con la bandera de tierras y hombres libres, con la reivindicación de la causa popular de la libertad, es que Zamora y los campesinos que lo acompañaron, el pueblo soberano que lo acompañó, insurgió ya hace 170 años, y en ocasión de su natalicio tenemos proyectadas las actividades desde la comisión, que van desde lo divulgativo, desde las actividades conmemorativas, desde las publicaciones y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el plan formativo alrededor de ese espacio de nuestra historia. Bueno, Alejandro, muy interesante todo lo que nos planteas. Conclusiones, son discusiones, son debates que deben divulgarse. La gente tiene que conocerlo, tiene que entender de una vez por todas que quien no conoce su historia está destinado a repetirla. Quien no conoce su pasado no puede valorar las gestas y no puede entender el contexto en el que se llevan a cabo los procesos actuales. Y es una tarea fundamental que tienen en el Centro Nacional de Historia, pero también en todo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y estaremos desde el IPES entonces apoyándolos en esa labor. Te comento para finalizar que el Centro Nacional de Historia es un brazo más. Es un brazo que en este momento ha cumplido la función y seguirá haciéndolo de articulación de los distintos espacios, los distintos colectivos, individualidades que se reúnen alrededor del hecho histórico, de su defensa, de su estudio, de su promoción, de su divulgación. Convocamos y seguimos convocando a aquellos que desde institución o no se sumen a la red Historia, Memoria y Patrimonio y puedan participar de todas las actividades que no solo desde el centro, sino también desde la plataforma de patrimonio del Ministerio de la Cultura, digamos desde el ámbito institucional, se están realizando y se realizarán en los próximos meses, tomando en consideración la línea política que nos da el comandante obrero Nicolás Maduro de nosotros ir a la avanzada. Nosotros plantarnos y hacer un esquema de trabajo intenso, intensivo, donde todos nosotros desde los distintos ámbitos de la revolución estamos comprometidos y estamos absoluta y enteramente entregados a la tarea de seguir construyendo patria. Bueno, muchísimas gracias. Hablaba para ustedes Alejandro López, director ejecutivo del Centro Nacional de Historia, acerca de todas esas conclusiones del Congreso de la Patria en su capítulo Memoria e Historia. Ahora, para finalizar el programa, tenemos ya en línea a la compañera Luz Fernández. Ella es funcionaria del Instituto del Patrimonio Cultural, trabaja con nosotros allá en la parte de investigación. Está ahora en el estado Zulia, entiendo. Ella es integrante del pueblo Wayuu y precisamente a propósito de cumplirse el pasado 5 de septiembre, el Día Internacional de la Mujer Indígena, era fundamental, importante tener una opinión, una reflexión de ella a propósito de esto. ¿Cómo estás, Luz? Muy buenos días. Muy buenos días, Amaya Eduardo. Anaya, muy buenos días, Eduardo. Un saludo fraternal a todos los hermanos y hermanas que me escuchan el día de hoy. Gracias. Luz, como ya lo había dicho anteriormente, el pasado 5 de septiembre se cumplió un aniversario más del Día de la Mujer Indígena, y tú, no solo investigadora, sino integrante del pueblo Wayuu, una reflexión acerca del papel de la mujer en los pueblos indígenas y en la sociedad. Me gustaría entonces esa opinión de tu parte. Bueno, Eduardo, mira, creo que en este momento es un momento cumbre en el cual estamos viviendo todas las mujeres a nivel mundial y sobre todo las mujeres indígenas, que estuvimos invisibilizadas durante más de 500 años por la cultura patriarcal. La sociedad occidental siempre obvió durante la historia el papel de las mujeres indígenas. Bueno, no solo de las mujeres indígenas, mujeres en general, pero en especial a nosotros como pueblos originarios. Sin embargo, en este momento, gracias al reconocimiento que se ha hecho, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, las mujeres de hoy en día tenemos muchísimos roles que estamos desempeñando en diferentes espacios, desde las comunidades, hoy en día desde las instituciones, y digamos que tenemos un gran reto que asumir en cuanto al futuro de las próximas generaciones, las próximas mujeres. Y creo que el tema del reconocimiento a la identidad, el reconocimiento del derecho de la mujer a la participación, ha contribuido muchísimo que hoy en día pues estemos asumiendo esa responsabilidad y poder también demostrar ese rol que hemos tenido durante toda la historia, pero que

bendita, cubre con tu manto mi tierra bendita. Oh Virgen del Valle, patrona de Oriente, oh Virgen del Valle, patrona de Oriente, en donde me halle, te tengo presente, en donde me halle, te tengo presente. Protege al marino y al buen pescador, protege al marino y al buen pescador, que en las bravas aguas hace su labor, que en las bravas aguas hace su labor. Oh Virgen del Valle, patrona de Oriente, oh Virgen del Valle, patrona de Oriente, en donde me halle, que tengo presente, en donde me halle, que tengo presente. Las 9:12. Apoyamos lo nuestro, joropo tradicional venezolano en su diversidad. Patrimonio cultural de la nación. Minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Escuchar mi voz, que nuestra despedida te dejó una herida que no logra cerrar. Ella me dijo que tú no haces más. más que sufrir. Que mis caricias de ayer hoy te hacen vivir. Mas yo no quiero ya hoy compartir tu sentimiento. Lo siento por tu sufrimiento. Pero en realidad solo me queda por decir. Qué pena, corazón. Qué pena con tu amor. Al parecer tu ingratitud te dejó huellas. Y hoy que ya no pienso en ti, hoy soy feliz con ella. Qué pena, corazón. Qué pena con tu amor. La vida ha bendecido mi tristeza. Y hoy que vuelvo a ser feliz, tan solo me da pena. No quiero recuerdos que castiguen mi obsesión, ni sacaré cuentas de quién fue el que más amó. Hoy no me arrepiento del pasado, pero ya me he acostumbrado a vivir sin extrañarte. Como ves, en lo más profundo de mi mente, tal vez hoy estés presente, pero no en mi corazón. Hey, hey, hey, hey. Corazón, qué dolor, qué pena me da tu amor. Fue culpable tu malicia, fueron falsas tus caricias. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 9 y 19 minutos. ¡Ajá! ¡Así! ¡Escucha! Con las blancas y las negras. ¡Juega! Venezuela. ¿Cómo? Sabor. Escúchalo. Venezuela, yo vengo, este es mi lindo terruño. Óyelo bien, te canto con el sabor que tú puedas improvisar y así podamos cantar el amor. Que la rumba ya empezó, mamá, que te lo digo. La rumba ya empezó. Vente, que la rumba ya empezó. Disfruta el sabor que tiene este rico monturo. Pero que vente, que la rumba ya se alborotó. Vente, que la rumba ya empezó. Pero que vente, vente conmigo. Vente, que la rumba